Trabajador de oficina postal, hay una norma fija 75 céntimos para enviar las cartas locales. Puedo darte las estampillas para esos.